El máximo dirigente Kim Jong-un hizo visita de trabajo a la planta porcina de Taechon 22 de abril de las Fuerzas Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea. El comandante supremo recorrió varios puntos de la planta, haciendo minuciosos conocimientos de su construcción, administración y gestión. Alabó el haber establecido bien el sistema de fabricación integral con que pueden vigilar constantemente y controlar automáticamente todos los procesos productivos y realizar la gestión al analizar y valorar en forma universal los datos administrativos y logrado en alto nivel la fundamentación científica, la intelectualización y la automatización. El máximo dirigente dijo: Al levantar la fábrica, han asegurado en nivel elevado el porcentaje de los equipos hechos con materiales y tecnología nacionales, manifestando el patriotismo. Han sembrado la dignidad sobre lo nuestro y la convicción de que podemos vivir bien con suficiencia a nuestro modo. El Ejército Popular se ha puesto a la cabeza también en la materialización de la orientación del partido acerca de hacerlo todo con las materias primas, materiales y tecnología propios, afirmó el mariscal Kim Jong-un y presentó las tareas que se presentan ante la planta. Añadió que esta planta es la fábrica Tangdi, la que causa placer con solo mirar y el modelo de las bases ganaderas del país, y expresó su gran satisfacción de que se haya levantado otra base de intendencia que hará aporte a la mejora de la vida dietética de los aviadores. El comandante supremo valoró en alto los méritos de los oficiales y soldados de las Fuerzas Aérea y Antiaérea que edificaron con excelencia la empresa de acuerdo con la demanda del nuevo siglo según el propósito del partido. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó su esperanza y seguridad de que los cuadros empleados de la planta suministrarán a los aviadores mayor cantidad de carne de puerco y los productos elaborados con esta, y se tomó la foto memorable junto con ellos. Acompañaron al mariscal en el recorrido el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército, el general de Ejército Soh Hong-chan, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares, el coronel general Kim Kwang-hyuk, comandante de las Fuerzas Aérea y Antiaérea, y el coronel general Son Chul-ju, su comisario político.